de una quinta película de la saga de Thor para Marvel, estableciendo que se encuentra concentrado en otros proyectos y que a pesar de ello, como pudiera tener interés, igualmente Disney no le ha llamado la atención en ningún punto y establece también que por lo menos durante los próximos 6 años se encuentra completamente comprometido, por lo cual estaría muy difícil sacar adelante un nuevo proyecto junto con Marvel. Entre otras de las tendencias del día, el nombre de Maya Montero, al igual que el de Aitana Bonmatí, siguen formando parte de lo más comentado. Mientras que entre los hashtags más utilizados del día tenemos el hashtag feliz mitad de semana, el hashtag feliz miércoles, el hashtag buenos días, y ya empieza a colocarse entre lo más comentado el hashtag de los Latin Grammy, que recordemos tendrá su nueva edición el día de mañana jueves en la ciudad de Sevilla. Entre otra de las tendencias del día, nombres como el de Gonzalo Miró sigue formando parte de lo más comentado, al igual que de las eliminatorias sudamericanas, cierran a esta hora lo más importante y las tendencias en redes sociales. That I couldn't wait. I know I should have thought this through. Esto es Latinos FM, escuchan el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Este día viene marcado por los premios Grammy, lógicamente con el permiso también de la política, porque acapara la atención la investidura de Pedro Sánchez, un tema que también abordamos con mucha propiedad con expertos en el tema. Pero ahora nos quedamos con la agrupación que este martes hizo gala precisamente de la música latina en los Latin Grammy que se entregan en Sevilla. Hablamos de Morat. Tienen una nueva producción discográfica en el mercado. Ahí está el coro que ya le conocemos, que se extiende desde España por América Latina y el mundo. You, I'm sorry. You go tell your friends half of the story. You're fine, losing you. And I don't wanna. Oye, quiero saber de tu vida. Pero olvidé volar sin temerle a la caída. Los años me cobraron por cada. Lo más reciente que tiene Morat en el mercado es Desde Lejos, una producción que de verdad también les está llevando muy lejos porque se están consolidando al otro lado del Atlántico. Las fotos no le hacen justicia como tú te ves. Yo nunca olvido como tú te ves. Mensajes que sueñan con poderte tocar. No quiero más llamadas, solo te quiero abrazar. Todo es distinto y sé que tú lo ves. Y aunque es verdad que no hay nada peor que tener que extrañar mi reflejo pintado en tus ojos cafés, yo no podría cantar sin pronunciar tu nombre. Todo es verdad, pero eso no quita que está a punto de enloquecer. Porque me casé demasiado lejos, lo nuevo de Morat, la agrupación que actuó en el marco de los Latin Grammy. La programación de los Latin Grammy, debo decir que la programación empezó desde el día 10 y va hasta el 17. Son muchos los eventos que se llevan a cabo en el marco de la edición 24 de los Latin Grammy, que por primera vez se entregan fuera del territorio de los Estados Unidos y precisamente en esta oportunidad hacen parada en España, exactamente en la bella Sevilla. Mirando un poco acerca de la programación, destacar entonces efectivamente que la banda colombiana tocó este martes gran concierto. Las Zetas, así se le conoció el evento en el que participaron. Un evento además organizado por Amazon Music. Y continuando precisamente con la programación este miércoles, podemos destacar otras presentaciones muy importantes. Hoy será entonces en la tercera jornada, este miércoles. Los artistas encargados de la animación serán Juan Magán y Aitana, y será en la Plaza de España. Igualmente en la discoteca Antique. Y ya este jueves 16, el colofón de este programa de eventos corresponderá concretamente a la gala de entrega de los premios más importantes de nuestra música latina. Será exactamente en la Sala Fibes de Sevilla Este. Allí se reunirá lo más importante de la música de habla hispana. El remate será el 17, viernes 17, con Antonio Orozco. Pondrá entonces el broche de oro a esta programación de eventos. Los Latin Grammy con sabor español. Por no decir con sabor colombiano, porque si hay unos artistas que están acaparando la atención en el marco de esta programación, son precisamente los de Colombia. Estará Shakira, estará también Sebastián Yatra. Como presentador, Sebastián Yatra en esta oportunidad. Ya le hemos estado hablando acerca de Morat, pero también un ramillete de artistas. La lista es larga, porque si hay un país que es potencia, mega potencia a nivel mundial en la música, ese es Colombia. A Maluma, que también estará presente. Camilo. Definitivamente, la lista es larguísima. El Café Mañanero, disfrútalo. Compartimos un momento con nuestros emprendedores. En este caso, una emprendedora que ha estado al frente de un centro de estética y belleza, Matié Estilistas. Nos acompaña en nuestros estudios Vicky. Vicky, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por invitarme a tu espacio en el Café Mañanero. Estamos ya de cara a la recta final del año. Tenemos por delante Navidad, la época más especial, sin duda alguna, en nuestra cultura. Y lógicamente mucha gente piensa en mostrar la mejor imagen. Llega la época en la que tiramos la casa por la ventana en lo que tiene que ver con imagen. Y Matié Estilistas siempre está precisamente echándonos una mano en ese sentido. ¿Qué tenemos de cara a la recta final del año, Vicky? Sí, Jorge. Estamos a la vanguardia de los mejores tratamientos. En este caso, venimos a darlo todo en tratamientos faciales. Estamos trabajando ahora, invitando a toda nuestra clientela y a todos los oyentes de la emisora que se acerquen a nuestra peluquería. Tenemos tratamientos dedicados en este momento a solo facial, tratamientos invasivos y no invasivos, Jorge. ¿Qué se puede considerar como invasivo y qué podríamos, lógicamente, también catalogar como invasivos y no invasivos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y de qué estamos hablando concretamente? Sí, Jorge, te explico. Los tratamientos no invasivos son tratamientos que trabajamos superficialmente en la dermis. Eso quiere decir, sobre todo está direccionado a las personas que tienen mucho temor a las agujas. Ajá. Entonces, para ello han sacado un aparatito, para que me entiendas, que sí, se llama hialuropen, que son unas microagujas que solamente penetran el producto en la dermis. Entonces podemos trabajar especialmente la piel en todas las áreas sin temor a que la persona pues sufra temor de dolor, porque hay personas que necesitan tratamientos a mediano plazo, digámoslo pues así. Entonces, han sacado este aparatito para ese tipo de personas y con él podemos trabajar ácido hialurónico, bioplasma, biobotos, etcétera, etcétera. Pero también aclaro de que son tratamientos, como te digo, que los resultados son a mediano plazo, Jorge. Eso quiere decir que se van viendo resultados a partir de la segunda sesión, que puede durar un mes, mes y medio. Mientras, es decir, que estamos en el momento ideal para, sobre todo si tenemos planes de cara a Navidad, ¿no? De cara a Navidad, Jorge, y ahora se presentan muchísimos matrimonios, muchísimas bodas. Entonces, todavía la gente se casa, Jorge. Entonces, estamos preparando este tipo de paquetes, especialmente para novias y novios, futuros esposos, para que se acerquen y prueben nuestros tratamientos, el cual les va a dejar una piel resplandeciente. Ahora también te cuento sobre el tratamiento invasivo. Este tratamiento invasivo nosotros solamente podemos trabajarlo por medio de la mesoterapia, que son unas microagujas que penetran un poco más de la dermis, ¿ok? Y los resultados son inmediatos. Eso quiere decir de que notas un pequeño pinchacito, como un pellizquito, pero no es nada pues del otro mundo que no puedas soportar. Y hacemos el tratamiento, inyectamos el tratamiento, pero no penetramos, son unas microagujitas, y trabajamos la piel y el resultado es instantáneo, Jorge. Al otro día tú vas con la piel totalmente normal, sin rojeces, sin ningún tipo de fisura en la piel. Y el tratamiento se nota inmediatamente. Eso bueno, para qué bien, eso es lo que la gente está buscando. Tratamientos sencillos con resultados extraordinarios. Extraordinarios. Entonces, por medio de la mesoterapia, Jorge, estamos trabajando el ácido hialurónico, ¿ok? Vitaminas para la piel y también diferentes tipos de tratamientos, tanto para arrugas, acné y para hidratar, porque cuando nos estamos poniendo maduritas, como en mi caso, pues vamos perdiendo luminosidad en la piel. Pues bueno, para eso estamos trabajando. Es un grueso de población que además es un privilegio, Vicky, y qué bueno que haya alternativa, como en este caso las tiene Matié Estilistas. Vamos a recordarle a nuestros oyentes dónde está Matié Estilistas. Debo decir que además de estos tratamientos faciales, también disponen de peluquería, manicura, pedicura, es belleza integral, Matié. Pero ya le he dicho a Vicky de que nos vamos a programar para ir abordando cada uno de los temas. Y hoy hemos querido empezar, como ya lo han escuchado, con los tratamientos estéticos faciales, ya, tratamientos faciales. Entonces, qué bueno saber de que hay alternativas y que empezando un tratamiento, hoy podemos estar con nuestra mejor imagen de cara a las fiestas más importantes del año. Qué bien recibir la Navidad con el mejor rostro, la mejor cara. Desde sí, luego. Buena cara. Nunca mejor dicho. Sí. Bueno, Vicky, vamos a recordarle entonces a nuestros oyentes los horarios de servicios, cómo acceder, cómo contactar con Matié Estilistas. Sí, desde luego. Mira, estamos ubicados en Valencia, muy importante, en la calle Gallano Yuz 19 bajo. También nos puedes encontrar las publicaciones y ofertas por Instagram, Matié raya baja Estilistas, Grupo Matié. Y pueden contactar al teléfono 677-335-979 para vuestras citas. Estamos laborando de lunes a sábado ininterrumpidamente de 10 de la mañana a 8 de la tarde. No laboramos los festivos ni domingos. Así, Vicky, que los esperamos. Hoy en el marco de estos tratamientos faciales no abordamos en profundidad lo del maquillaje. Ya habrá oportunidad para ello desde también. Luego. Pero tengo entendido que hace parte, ¿no? Desde luego, mira, trabajamos toda, por eso es integral. En esta ocasión, tú sabes, Jorge, que me conoces desde hace muchísimos años, siempre he marcado tendencia en belleza. En este caso me quise lanzar y apostar por un servicio integral. Allí tenemos servicios para todos, tanto facial, corporal y todo lo que tiene que ver con la estética y la belleza de una persona. Tenemos, además del servicio de barbería, estamos enfocados todo lo que es belleza para la mujer, Jorge. Extensiones de pestañas, maquillaje, todo lo que es la parte corporal, todo lo que es parte corporal, como depilación, masaje, mesoterapia, reductores, también los trabajamos, pero en este caso, pues nos estamos enfocando, como tú mismo dices, en el sector solamente lo que es facial en este momento, digamos. Los así. Tratamientos y faciales. Muy bien. Y algo muy importante, se atiende tanto a mujeres como a hombres, es unisex. Desde luego. Los servicios no quiere decir que hoy en día el hombre también se cuida muchísimo la piel, Jorge, y lo que es la parte corporal, pues los invitamos a que nos visiten, a que se hagan sus tratamientos faciales, sus masajes de relajación. Tenemos, bueno, tú lo has probado, Jorge, mesoterapia, sí. Tenemos corporal, y muchísimos más servicios. Los invito a todos a que nos visiten sin compromiso, conozcan nuestras instalaciones. Ahora mismo tenemos un grupo maravilloso que me colabora en el buen desempeño y logro del establecimiento, Jorge. Muy bien, gracias, Vicky. Una vez más aquí en el Café Mañanero. Repito, primera entrega hoy, tratamientos faciales para el cuidado de la piel en general. Decían que había unos tratamientos corporales. Debo decirles en que podemos experimentar un cambio en cuestión de menos de 2 horas, un antes y un después en nuestro cuerpo, en nuestro rostro, visitando Mati Estilistas. No lo olviden, en calle Gallano Yuc, número 19, sector Torrefiel, en Valencia. Vicky, muchas gracias por visitar nuestros estudios. Siempre bienvenida aquí al Café Mañanero y te esperamos para una próxima entrega. Sí, muchísimas gracias, Jorge. Hasta luego. Vicky, del Centro de Belleza y Estética Mati Estilistas. No lo olviden. En la calle Gallano Yuc, número 19, igualmente. Le pueden seguir en las redes sociales. Mati _Estilistas. Pueden encontrar también más información acerca de los tratamientos. Ahora momento para escuchar a Carlo Angulo, que nos comparte el personaje del día. Así avanzamos en el Café Mañanero. En breve estará con nosotros también Mireia Company. Hoy tenemos una agenda bastante cargada de actualidad. Actualidad. Y aquí está precisamente también, como no, nuestra programación. Llegó noviembre y ya lo que tenemos a la vista es precisamente todas las fiestas de Navidad. En Latidos FM, pura fiesta diciembrina. ¡Que comience la fiesta! Aquí estamos para continuar en el Café Mañanero. Estamos a nombre de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la Avenida del Puerto 99, igualmente en la Avenida La Plata 45, en Torrente exactamente, está en la Plaza Mayor número 28. Y ahora abrió sus puertas precisamente en la calle Gallano Yuc número 23, sector Torrefiel. Hoy justamente una promoción de 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería. Así que aprovechar para disfrutar el buen pan colombiano. Platos típicos, menú diario, la Imperial del Quindío. Ah, las tartas para toda ocasión, no pueden faltar, las tartas para las bodas, cumpleaños, celebraciones, cualquier motivo, las tartas personalizadas. La Imperial del Quindío, sabores de Colombia en Valencia. Bueno, momento para escuchar entonces a Carlo Angulo, que nos comparte el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata del futbolista colombiano Luis Díaz, después de que la Federación Colombiana de Fútbol compartiese las fotos de la íntima reunión que tuvo junto con su padre tras haber pasado este 12 días secuestrado. Las imágenes de la íntima reunión en la previa a una nueva fecha de las eliminatorias sudamericanas dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en lo más viral en el pasado día, compartiendo emotivas emociones con el reencuentro finalmente del futbolista del Liverpool con su padre Luis Manuel Díaz, quien fue liberado tras sufrir un secuestro por la tarde del 28 de octubre en Barrancas. Las miradas estaban puestas en la llegada del extremo a su país natal para poder disputar la doble fecha frente a Brasil y Paraguay después del calvario que tuvo que vivir el joven jugador de apenas 26 años tras enterarse de lo ocurrido. Tras desembarcar en Bogotá, viajó a Barranquilla y una vez adentro del hotel se encontró cara a cara con su progenitor. Después de distintas palabras, al igual que emotivos momentos, estas imágenes dieron la vuelta al mundo, convirtiendo a Luis Díaz, por supuesto, en uno de los protagonistas del día y, por supuesto, en el personaje del día en el Café Mañanero. Gracias, Carlos. Sí, efectivamente, la verdad es que las imágenes, de hecho, las hemos compartido en el Café Mañanero porque han sido muy emotivas. Más adelante estaremos con la información deportiva. Ahora el turno es para un tema de actualidad en España. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Una mirada a lo que está pasando en el contexto de la actualidad. Normalmente hacemos un repaso de la prensa desde España hasta América Latina, pero en esta oportunidad quiero empezar por América Latina. Y finalizando en España, el Mercurio de Chile destaca hoy en portada: Fiscalía abre caso por eventual soborno a funcionarios públicos tras audio que involucraría al abogado Luis Hermosilla. Esto dice el Mercurio de Chile. También vemos a un jugador de la selección, y es que justamente en las eliminatorias suramericanas también hacen parte de la actualidad. Y también encontramos en portada a Laura Pausini, que hoy recibe un homenaje. Recibe el reconocimiento de los Latin Grammy, personaje del año. Rápidamente también vamos a Ecuador, donde el diario El Expreso destaca en portada un llamado a reaccionar ante la ola delincuencial. Con Rafael Nieto y El Expreso. Bueno, un tema de mucha preocupación en estos momentos en Ecuador. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Llegamos también hasta El Tiempo de Colombia. El principal diario de los colombianos destaca hoy en portada: rastreo a fortuna oculta del ELN. La Fiscalía ha ocupado 908 bienes por 1,6 billones. Bueno, son los titulares de la prensa latinoamericana y finalizamos en esta oportunidad dando cuenta también de la prensa española, lo que trae hoy el diario El País. Sánchez afronta la investidura en un ambiente de alta tensión. Hemos venido destacando desde el principio de nuestro programa. Y vamos ahora también con el titular del diario El Mundo. Junts ya amenaza a los jueces antes de investir a Sánchez. La prensa viene monotemática con la investidura de Pedro Sánchez. Efectivamente, la actualidad viene marcada por la investidura al presidente Pedro Sánchez, en que se apresta a abordar la tercera legislatura. Y ya está con nosotros Mireya Company. Mireya, muy buenos días. Un gusto tenerte nuevamente aquí en el Café Mañanero para abordar estos temas tan complejos que en esta ocasión nos presenta la política española. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Vaya panorama que nos presenta la política, la investidura de Pedro Sánchez, con tensión en el ambiente político, también protestas en las calles. un aliado muy difícil de tratar en esta oportunidad. Dirían en otro lenguaje, una pareja muy difícil para bailar. Dirían en el ambiente del espectáculo. Bueno, pero tenemos a un hombre que es un todoterreno en la política y que se sabe salir perfectamente de entre las cuerdas. ¿Cómo va a sortear esta situación Pedro Sánchez? Ese es el dilema. Y aquí sí quisiera saber cómo lo estás viendo tú, Mireya. ¿Cómo ves a Pedro Sánchez en esta oportunidad, ya que siempre hemos destacado sus habilidades en la política? Pues quieras o no, yo lo veo bastante tranquilo. Lo que pasa es que yo creo que sí que le ha sorprendido sobre todo esas manifestaciones por parte de la derecha. Recordemos que su feudo en realidad de la izquierda es la calle, esa movilización. Ellos son muy de tomar las calles, muy de movilizar y muy de mostrar mucho su descontento. Sin embargo, esta faceta sí que le ha sorprendido, aunque no tendría que tener ningún corte político, ningún color político, porque en realidad la gente que ha salido a la calle no va detrás de ningún partido político, sino simplemente se ha mostrado conforme ante todo sobre esa ley de la amnistía y esa persecución que quieren hacer ahora a los jueces. Es decir, se está empezando a quebrar ese Estado de Derecho, ya están atacando a un poder, que aquí hay una separación. Pero bueno, la sesión de investidura prácticamente se va a celebrar sin prácticamente oposición, es decir, irá primero su intervención. ¿Cómo así, Mireya, que sin oposición, con lo que estamos viendo, tan cabreado como está el Partido Popular? Y precisamente quería apuntar a unos movimientos que han estado haciendo desde el Partido Popular y desde Vox para intentar dilatar la investidura de Pedro Sánchez. ¿Crees que pueden prosperar estas acciones que están llevando a cabo estos partidos políticos? En realidad no, porque lo que están diciendo es por una futura ley de la amnistía. Si la ley de la amnistía aún no se ha aprobado, no puedes parar nada, en realidad. Entonces la sesión de investidura pues va a salir hacia adelante y además ya se espera que sea en primera votación. Es decir, porque ya alcanzan más de la mayoría absoluta. En realidad tienen 179 votos ya atados. La única opción que le quedaba, por decirlo, a la oposición era ese guiño que le hicieron, por ejemplo, a Emiliano García Page. De decir, ya que tú eres el único varón socialista que te has mostrado en contra de esa ley de la amnistía, pues tú y los tuyos votad en contra. Pero no se presume que vaya a ser así. No se espera que vaya a romper esa disciplina de voto, pese a que está en contra y lo ha manifestado en muchas ocasiones. Incluso en esa conferencia que hubo de los socialistas fue el único. Bueno, apoyado también por el exalcalde de San Sebastián, pero fueron los únicos que mostraron esa disconformidad. Pero a tanto, a votar en contra de su partido, no lo van a hacer. Digamos que Pedro Sánchez, contra viento y marea, entonces asume la tercera investidura como presidente del gobierno. Digamos que lo ha logrado. La pregunta que ya te hacíamos es el panorama que le espera a Pedro Sánchez y a España, porque ahora Junts por Cataluña, recordemos, los independentistas han logrado su objetivo, la amnistía, que implica que le borren los procesos, las condenas que se le verían encima. Recordemos que su máximo líder, Carles Puigdemont, es un prófugo de la justicia. Borrón y cuenta nueva. Les han lavado sus pecados con esos 7 votos que le sirven a Pedro Sánchez para alcanzar la investidura. ¿Qué garantiza que de ahora en adelante va a haber estabilidad en el gobierno de Pedro Sánchez, sabiendo de que, bueno, pienso yo que luego de haber logrado la amnistía, pues si ellos en un proyecto político que presenten, cualquier proyecto que presente el gobierno, yo que sé, ya la próxima semana, dicen que van a negociar con el gobierno. Y todos los pasos de Junts, es decir, de los independentistas, van a ir justamente buscando avanzar en ese proceso de independencia de Cataluña. Es un panorama muy complicado para Pedro Sánchez. Por eso les pregunto, les reitero, ¿qué le espera a España con un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Junts por Cataluña. Porque, ¿qué pasaría si en algún momento Juntos por Cataluña, por llamarlo en español y para que me entiendan también las personas que nos siguen del otro lado del Atlántico, le retire el apoyo a Pedro Sánchez? Pues a ver, le espera un panorama bastante convulso. En primer lugar, va a tener la pelea de los jueces, porque esta ley de la amnistía no va a entrar de manera automática, es decir, va a tener que ser cada juez el que la aplique a los que ya ha condenado o a sus encausados. Pero el problema que se va a encontrar es que muchos jueces ya han lanzado la voz, todas las asociaciones mayoritarias, incluida la más progresista de las progresistas, ya ha dicho no a la amnistía. Entonces ellos ya van a ser el primer como el primer bastión que va a tener que sortear Pedro Sánchez, porque van a recurrir primero al Tribunal Constitucional y después van a poder recurrir a Europa, porque la amnistía y el terrorismo se llevan mal. Y eso es uno de los valores que se defiende en el caso de Europa. En segundo lugar, ¿cuál va a ser el segundo problema que se va a encontrar Pedro Sánchez? El referéndum. Ya lo dijo Junts. Ya vamos a iniciar unas mesas de negociación cada mes y en noviembre, es decir, este mes mismo, en la primera que se vaya a celebrar, vamos a hablar ya de referéndum. Pero entonces, Mireia, el Tribunal Constitucional tiene la última palabra de esta amnistía, o los jueces. Sí, así es. Es decir, cuando llegue el caso al juez que le diga, no, oiga, que me tiene que aplicar la ley de la amnistía, vamos a hablar así, le va a decir, bueno, pues yo tengo dudas de si esto es legal o no, a quién le corresponde decirme si lo tengo que aplicar o no, al Tribunal Constitucional. Entonces se lo preguntará al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional decidirá. Pero el problema que hay, que ellos dieron el vuelco a sabiendas que esto se iba a ir produciendo. Es decir, antes había una mayoría conservadora, ahora hay una mayoría progresista, encabezada por Conde Pumpido, que Conde Pumpido ya en ciertas ocasiones ya ha dicho pues que todo tiene su encaje legal. Pese en política tiene todo encaje, todo vale. Exactamente. Entonces eso es lo que se va a encontrar y después ya está el referéndum, que ya le han dicho. Además es contradictorio porque decían bueno, que... Bueno, sí, esto conviene anotarlo. Estábamos hablando de la amnistía, pero al margen de la amnistía, el otro tema es un referéndum donde los independentistas catalanes quieren consultar a la población de Cataluña si están de acuerdo con la independencia. Esto han dicho que también es inconstitucional, pero ya se dijo también que la amnistía era inconstitucional y Pedro Sánchez o el Partido Socialista la convirtió en constitucional. Vale. Vamos a ver si pasa lo mismo con el referéndum. ¿Tú crees que va a pasar lo mismo? Yo creo que sí, que al final acabarán consultándola. Además, ya han elegido hasta el tipo de referéndum, solo a la población catalana, es decir, al resto de Europa que ve su integridad, por decirlo de alguna manera, amenazada, no le quieren preguntar, simplemente a los catalanes. Y aquí falta ver qué puede salir el sí o el no, pero resulta contradictorio porque supuestamente una ley de la amnistía es para llegar a esa convivencia pacífica, cerrar una etapa. Pero esa etapa que quieren cerrar con la amnistía resulta que no se va a cerrar si ya están pidiendo un referéndum. Y eso claro, está dentro de los sí, pactos. Justamente dice el, o argumenta Pedro Sánchez, argumentan los socialistas, de que se busca con estos acuerdos en la unión, la paz, cerrar una etapa complicada con Cataluña. Pero antes de llegar a ese punto, lo que estamos viendo es un ambiente bastante tenso, protestas en las calles, es decir, tal vez los independentistas catalanes conformes, pero el resto de España, que es la mayoría, inconformes. Por lo tanto, no se acaba con el problema, porque si se compone, si se contenta a unos, los demás también quedan inconformes. En fin. Yo te preguntaba sobre el tema del constitucional, del Tribunal Constitucional, porque ¿qué pasa si el Tribunal Constitucional le dice no a Pedro Sánchez? Es decir, que no acepta la amnistía. ¿Van a aceptar los independentistas catalanes esa decisión? ¿Van a seguir apoyando a Pedro Sánchez? pues ahí falta ver lo que puede pasar. Pero bueno, ya se sabe que en ese grupo de expertos que se reunieron ya iban paso a paso, palabra por palabra, para que pudiera pasar ese filtro del Tribunal Constitucional. Incluso ya hay medios de comunicación más afines a la derecha que incluso decían que ya detrás estaba incluso la mano de Conde Pumpido. Recordemos que Conde Pumpido pues supuestamente se abstendrá porque él ha estado vinculado con este tipo de procesos. Entonces él no va a votar. Pero pese a que él pueda abstenerse y haya otro que ha sido exministro de Justicia de la parte socialista también, aún queda esa mayoría que es progresista. Ya para finalizar, si en algún momento Pedro Sánchez le incumple a Junts por Cataluña, es decir, a sus nuevos socios de gobierno, los independentistas, y ellos le retiran el apoyo, ¿perfectamente se podría caer el gobierno de Pedro Sánchez con una moción de censura? Pues eso ya dependerá de los votos, pero de todas maneras lo que se caería sobre todo es que salgan adelante esas leyes, porque ya si le retiras ese apoyo, todas las leyes en realidad tú ya vas a votar en contra. Entonces esa gobernabilidad sí que se vería un poco ya en ese compromiso de si se cae o no se cae. Lógicamente quiero cerrar este segmento con tu opinión. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué viene para Pedro Sánchez? ¿Qué viene para España? ¿Qué viene para Cataluña? Opino que se va a negociar un referéndum. Él ha dicho que no, que esa es la línea roja. Ha dicho que por ahí no iban a pasar, lo ha repetido en bastantes ocasiones, pero siendo que es una persona que en realidad ya se ha notado que lo que quiere es permanecer en el poder, sí o sí, ya con la ley de la amnistía. ¿Y tú crees que ese referéndum será el adiós de Cataluña, de España? Posiblemente, pero tampoco se sabe, porque en realidad hay una mayoría que también está muy silenciada. En realidad ese tipo de consultas, cuando ya las hubo esas ilegales, fueron a votar sobre todo la gente que quería el sí, y además pudieron votar en repetidas ocasiones las que ellos quisieran. E incluso el último CIS que salió de la Generalitat ya daba que la mayoría no quería la independencia. Entonces falta ver cómo sale. Y además, en realidad, los partidos independentistas están consiguiendo menos escaños. En comparación, de 14 han pasado a 7 escaños, o sea que supuestamente tienen menos fuerza. Pero pese a ello, en estos momentos son los más fuertes. Es una contradicción. Sí, estaban a la baja justo cuando les ha llegado esta negociación de Pedro Sánchez. La verdad es que en un momento oportuno ha sido un balón de oxígeno. Lo decía incluso Pedregol, del Chiringuito, ¿no? Ya no se hablaba del tema de en Cataluña y ahora pues Pedro Sánchez lo está reviviendo, está logrando revivirlo, ¿eh? Cosa curiosa que nos ha traído la política. Termíname de responder, por favor, entonces, el futuro que le espera a España. Se va a negociar un referéndum seguramente ya en la siguiente mesa de negociación, más que nada porque está en los pactos que se han firmado. Entonces sí que lo van a negociar. ¿Qué se hará? Pues supongo que habrá una consulta y ya verán. No querrán que sea vinculante, pero falta ver cuáles son esos detalles. Claro, esta decisión ha generado un enorme cabreo en gran parte de España. Pero al mismo tiempo Pedro Sánchez trae una reforma en el ámbito laboral, de reducir la jornada a 35 horas. ¿Tú crees que con esta iniciativa va a convertir en un contentillo suficiente para el resto de la población española como para que le perdonen justamente estos acuerdos con Junts por Cataluña? Pues habrá gente que sí que se quedará bastante contenta, ¿no? Yo supongo que hay gente, sí, los funcionarios, todos los que trabajen pues por cuenta ajena. Creo que los autónomos, creo que no. Entre los que yo me incluyo, ¿no? Porque creo que no vamos a ver eso en la vida. Eso no es para ti, eso no es para nosotros. Van a haber ciudadanos de primera y de segunda. Eso es lo que veo, esa desigualdad. Bueno, Mireia, muchas gracias una vez más por abordar estos temas tan espinosos con nosotros hoy, un día muy importante en la política española y en el futuro de este país. La investidura de Pedro Sánchez. Que tengas un resto de día muy feliz. Muchas gracias a vosotros. Mireia Company en el Café Mañanero.

Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Empezamos dando cuenta de los compromisos de las selecciones por los lados de Europa de clasificación para la próxima Eurocopa, es decir, la de 2024. Y por los lados del continente americano, partidos de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Tenemos mucho que contarles y vamos justamente con las eliminatorias para la Eurocopa. Adolfo Jiménez del Río. Y ya está todo preparado para el arranque de la fase clasificatoria de la Eurocopa. Y es que los partidos de selecciones arrancan precisamente mañana miércoles con el encuentro entre Israel y Suiza a las 8:45. A las 6 de la tarde del jueves, Azerbaiyán se verá las caras con Suecia, Bulgaria con Hungría, Georgia con Escocia, Estonia con Austria. Chipre recibe a la selección española. Una selección española que con una victoria ya estaría asegurando su posición en esta Eurocopa. Montenegro se enfrentará a Lituania el mismo jueves a las 8:45. A esa misma hora, Liechtenstein recibirá a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Luxemburgo se enfrentará a Bosnia y Herzegovina, Eslovaquia a Islandia, Kazajistán a San Marino. Lo hará el viernes a las 4 de la tarde. Y a las 6 el viernes, Finlandia se enfrenta a Irlanda del Norte, Moldavia a Albania. Y a las 8:45 del viernes, Italia recibe a Macedonia del Norte. A la misma hora lo hará la Inglaterra de Harry Kane a Malta. Bueno, una Inglaterra que espera contar con una de las grandes figuras, el jugador del Real Madrid, Bellingham. Y a la misma hora, Polonia se enfrentará a Chequia, Dinamarca a Eslovenia, Armenia a Gales lo hará el sábado a las 3 de la tarde, Bielorrusia a Andorra a las 6 de la tarde. Y un partido interesante será el de Letonia, que recibe a Croacia a las 6 de la tarde, la Croacia de Luka Modric y Holanda a Irlanda. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Entonces, España juega ante Chipre este jueves. España-Chipre este jueves, recordemos, a las 6 de la tarde. Es un partido que se podrá ver a través de Radio Televisión Española. Y vamos a escuchar a uno de los jugadores más en forma de esta España, Morata. Enteros, sí, es verdad que me encuentro bien. Ojalá que pueda ser un gran año, tanto en mi club como en la selección, y eso es para lo que trabajo todos los días. Bueno, esperemos que Morata pueda dar lo mejor de sí. La verdad es que está firmando una temporada sensacional. Seguimos con más información de la actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río nos trae hoy también los datos de la convocatoria de la Selección Colombia. Vamos ya entonces con las eliminatorias suramericanas. Este jueves, gran programación. Uno de los duelos más atractivos se juega en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, donde Colombia recibe a Brasil. Después de la noticia de la posible llegada del futbolista colombiano Luis Díaz al Fútbol Club Barcelona, se conoció que Néstor Lorenzo lo tiene como primer seleccionado al equipo que enfrentará a Brasil y Paraguay en esta semana. Y es que el llamado Lorenzo también figura con grandes jugadores, como es el llamado a James Rodríguez, que vendría del Sao Paulo, aunque con algunas molestias físicas. Además del portero Camilo Vargas del Atlas, el central Davinson Sánchez del Galatasaray, el volante Mateus Uribe de Al Sadd Qatarí y el atacante Rafael Santos Borré del Werder Bremen. Entre tanto, las principales novedades en la Selección Colombia están con el creativo Hamilton Gambás, figura del Rosario Central, y John Córdoba, goleador del Krasnodar de Rusia. En la lista no figuran nombres habituales como el de los lesionados Juan Guillermo Cuadrado del Inter de Milán y Jerry Mina de la Fiorentina, así como del mediocampista Wilmar Barrios del Zenit, quien no ha mostrado su mejor nivel en los últimos partidos de Colombia. Tampoco aparece a última hora En el listado de Néstor Lorenzo, el experimentado goleador Radamel Falcao y jugador del Rayo Vallecano, y en el que se tenían muchas esperanzas de verlo en esta convocatoria de la Selección Colombia. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, la Selección Colombia. Vamos a escuchar a uno de los convocados, lógicamente, a este duelo. Estamos hablando de un jugador que se presenta como una de las esperanzas para lo que es esta nueva generación. John Córdoba. Comunicación, Luis, ¿cómo está? Bienvenido. Y esta nueva oportunidad, esta nueva convocatoria. Perdón, Luis Sinisterra. Luego vamos a escuchar a John Córdoba. Por estar aquí siempre es un privilegio, no me cansaré de decirlo. Y bueno, muy contento, con mucha ilusión, como siempre, de querer aportar mis condiciones y bueno, con mucha energía, con mucha motivación de este nuevo reto. La convocatoria, se había perdido las anteriores y hoy está nuevamente para un compromiso importante como el de Brasil. No, buenos días, la verdad pues que muy contento, agradecido con Dios y los profes que volvieron a confiar en mí para este tipo de partidos, y la verdad que con la mayor ilusión y motivación. Bueno, John, complicado enfrentar una Brasil, no podría decir, hay una ventaja, no tiene a Neymar, no tiene a Casemiro, pero también tiene esa necesidad de Brasil y puede ser un poco más peligroso teniendo en cuenta que no sacaron resultados en las fechas pasadas. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que estar preparados para cualquier tipo de partido. Estamos en nuestra casa, con nuestra gente, y tenemos que pensar que se puede ganar y conseguir los 3 puntos, que es lo más importante aquí. Conseguir los 3 puntos. Es verdad que falta Neymar en el seleccionado brasileño. Recordemos, está lesionado. Pero va a Brasil con 2 delanteros. Yo me atrevería a decir de los delanteros más en forma del fútbol mundial. Rodrigo y Vinicius Junior. En el reciente partido de Liga, ambos marcaron doblete y venían precisamente de también marcar en Champions. De manera que seguramente no van a echar de menos a Neymar. Más bien que se cuiden en Colombia de estos 2 grandes delanteros, delanteros del Real Madrid. Y seguimos escuchando más protagonistas de la Selección Colombia. Vamos con un viejo conocido aquí en España. Estuvo militando durante 9 o 10 temporadas consecutivas en el Atlético de Madrid. Estamos hablando de Amaranto Perea, ahora como asistente técnico de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. José Hugo, buenas tardes. No, la verdad es que nosotros básicamente tenemos todos los datos de los jugadores, intentamos bajo una serie de características convocar a los que consideramos que son los que nos van a ayudar para sacar esta doble fecha adelante. Ante una selección que es cierto que viene de un punto de 6 y que yo creo que eso la hace mucho más peligrosa. Entonces, esperamos que con los jugadores que hemos traído pues podamos no solamente hacer un buen partido, sino ganar, porque también estamos en la necesidad de ganar. Bueno, se estaba hablando de la baja de Neymar en el combinado brasileño. También faltan otros jugadores. Y ya cuando había sido convocado Ederson, finalmente se anunció de que no podía ser de la partida. Se anunciaba ayer por parte de Adolfo Jiménez del Río de que era una gran baja para Brasil. Yo, sin embargo, no lo veo así. Y no estoy diciendo con esto de que Ederson no sea un gran portero, ya que no viene siendo titular con la selección brasileña. Aurio Ricard. Así es. Ederson, pues que como usted lo manifestaba hace un instante, había sido convocado luego de su partido del pasado sábado. Había salido con una lesión, pues, más sin embargo, terminó el partido. Un día después se le inflamó el pie y posteriormente pues el técnico tomó la decisión de no tenerle en cuenta para los 2 partidos de la selección auriverde, lo que tiene que ver contra Colombia y Argentina, ese clásico. Y también, pues, como lo manifestábamos, que bueno, como lo decía Adolfo en el día de ayer, que puede ser una gran baja, pues teniendo en cuenta de que es un gran arquero, pero como dice ahí en Brasil, hay de dónde escoger, ¿no? hay jugadores en todas las posiciones. Lo que sí va a ser un clásico, o mejor, un clásico no, un gran partido que se va a ver jugar mañana entre las selecciones de Brasil y Colombia, y de lo que tiene que ver pues toda, absolutamente toda la jornada de cara a las eliminatorias de las quinta y la sexta fecha respectivamente. Entonces, no estará, se suma también a lo de Neymar, que tampoco estará por el conjunto de Brasil, como ya todos los conocemos, y muchas bajas que se han registrado en diferentes seleccionados, como el tema de Ener Valencia en parte de la selección de Ecuador. Y como lo manifestaba yo ayer, Jorge, también la novedad es que Luis Suárez regresa, el goleador histórico de Uruguay, el equipo charrúa, estará también, ya está concentrado con su selección, lo que tiene que ver con las eliminatorias sudamericanas de cara a lo que será el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, o mejor. El orden sí. De los factores no altera el producto. Sí, bueno, vamos a rematar con información que tiene que ver, bueno, queríamos, mañana vamos desde luego con la previa de todos los partidos. Vamos a centrar también el compromiso entre Venezuela y Ecuador. Venezuela está en zona de clasificación. Claro, sí, claro, por supuesto. Sí. Lo habíamos anunciado ayer, ¿no? Sí, está en zona de clasificación. Y como quiera que se amplió el número de participantes que clasifican al Mundial, pueda que esta sea la gran oportunidad para Venezuela. También, ¿por qué no? Para Colombia, ¿no? Recordemos, sí, claro, para que nosotros estuvimos por fuera. En el Mundial anterior no clasificó. Hay veces, hay una tendencia a pensar de que Colombia está por encima de todos estos países, pero en lo que tiene que ver con participaciones en los Mundiales, sí, es verdad, sobre Venezuela y Bolivia, pero con Ecuador, por ejemplo, ya no. Ahí está bastante parejo, aunque también es cierto que Colombia pues tiene de pronto jugadores más rimbombantes a nivel internacional, como el caso de James Rodríguez, entre otros. Bien, vamos hallando el cierre, así que sí, tiene claro, para cerrar. Quería recordar de pronto, o lo dejamos para mañana, la tabla de posiciones de lo que tiene que ver pues, sí, con. Sí, simplemente rematamos con eso entonces. Vale, entonces Argentina 12 puntos, encabeza en la tabla de posiciones, seguido de Uruguay los mismos 7 que Brasil en la segunda posición y la sexta. Bueno, ahí también donde viene, mire la situación. Argentina 12. Primero, segundo Uruguay con 7 también está en la tercera Brasil y cuarto Venezuela con 7. Ahí sigue Colombia quinto con 6 puntos, sexto es Ecuador con 4, Paraguay 4, Chile 4, hasta la octava posición, Perú 1 y Bolivia no tiene nada de puntos. En lo que tiene que ver con la tabla de posiciones de la eliminatoria sudamericana de cara al Mundial de 2026. Mañana estaremos abordando otras noticias que nos ha compartido Adolfo Jiménez del Río, que tiene que ver con los movimientos en el Movistar tras la llegada de Nairo Quintana, el regreso, mejor dicho, de Nairo Quintana. Y también, hombre, lo que está pasando con Luis Rubiales. Por ahí presentó un video diciendo que él se la llevaba muy bien con las jugadoras y, bueno, una demanda que ha presentado ante el TAT. Y vamos a ver qué dice finalmente el TAT, a ver si le quitan por lo menos esa sanción para que pueda ir al frente de otra selección. Parte final de Latino Deportes, en que tengan todos un feliz día. Adolfo Jiménez del Río, Aulio Ricard, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera, todos muy agradecidos de la atención prestada. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. Aparecemos como El Café con Jorge Rivera en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y también en plataformas como Spotify. Estamos por todos lados. Que tengan un feliz día. Esos momentos que queremos compartir con nuestra familia, con amigos. Momentos para compartir con el mejor sabor. El sabor de la deliciosa gastronomía colombiana. En la panadería La Imperial del Quindío. Avenida del Puerto 99. La Imperial del Quindío. Empanadas exquisitas. Pan de bonos deliciosos. Arepas, jugos naturales y muchísimo más. Recuerda, en La Imperial del Quindío de la Avenida del Puerto 99. Los martes son de 2x1 en productos de panadería. 2x1.